ella se menea moviendo la cadera cuando baja pa' dentro y pa' fuera. Y lo pide en la mirada de arriba, yo lo te paso, repite la piba. Corre para abajo y la piba menea, mueve la cola para dentro y para afuera. Corre para arriba, ven para arriba, que re loco y los pibes la mira. Los pibas haciendo palma, la gente ya se copa con este ritmo viola y todas las pibitas meneando la cola. Corre para abajo, las pibas menean, mueven la cola para dentro y para afuera. Corre para arriba, ven para arriba, que re loco los pibes la miran. Cuando baja pa' dentro y pa' fuera y lo pide en la mirada de arriba, yo lo te paso, repite la piba. Corre para abajo y la piba menea, mueve la cola para dentro y para afuera. Corre para arriba, ven para arriba, que re loco y los pibes la mira. Los pibas haciendo palma, la gente ya se copa con este ritmo viola y todas las pibitas meneando la cola. Corre para abajo, las pibas menean, mueven la cola para dentro y para afuera. Corre para arriba, ven para arriba, que re loco los pibes la miran.